Sur te acompaña para que logres tus proyectos, soluciones imprevistos o te des ese gustito. Pedí tu préstamo personal sin vueltas, llévalo en el acto y devolvelo en cuotas fijas y en pesos. Así de simple. Contamos con más de 50 puntos de venta. Encontrá tu sucursal más cercana en www.cartasur.com.ar y descubrí cómo podemos ayudarte. Cartasur, efectivo más rápido y fácil.